que hay una obra de teatro pampeana que aparece con una mención especial entre los premios Hugo al teatro musical. Es por eso que hoy le agradecemos a Juan Gabriel Giaconi Serraíno, que está con nosotros por un ratito para conversar acerca de esta obra Lápices, un musical con memoria. Buenas tardes, Juan Gabriel. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, Gabriel. Muchas gracias por darnos un rato de tu tarde siesta. Una obra Lápices, un musical con memoria, Juan, de la que sos parte desde que la empezaron a preparar, ¿ya eras? Sí, mira, lo que es la historia de Lápices, el musical en sí, lleva una historia también atrás de que se hizo por Paula Loce y Sol Cardoso, las dos directoras originales, ¿no?, que escribieron todo. Fue su trabajo de tesis y finalmente se llevó a cabo también primero en Buenos Aires en el 2017 y después Paula Loce volvió acá a La Pampa, a Santa Rosa, que ella es de acá, y decidió realizar Lápices, un musical con memoria, pero con interpretantes de acá de La Pampa. Somos todos de acá. Muy bien. Más de 20 personas, que es una producción de teatro independiente que se hizo con muchísimo esfuerzo, conformada por más de 20 personas. Es impresionante el laburo y el compromiso que hay que tener para que no decaiga, Juan, y que la obra prospere. Pero además una obra que, es bien característica de la Argentina. Digo, la temática habla de la noche de los lápices, más o menos, si alguien se da una idea de por dónde pasa la cuestión, pero hay muchas personas que nos están escuchando, Juan Ignacio, que de hecho, Juan Gabriel, hoy estamos con los nombres, a propósito, el viento seguramente. Juan Gabriel te preguntaba, te decía, o te sugiero, a ver si vos coincidís con una mirada que tengo, acerca de muchas personas que no se dan una idea de que se hace teatro musical en la provincia de La Pampa. Sí, es verdad, porque en realidad yo cuando vine acá a Santa Rosa, originalmente yo soy de Santa Isabel, empecé a estudiar acá en la Universidad Nacional de La Pampa, y cuando me ofrecieron, ¿no?, me llegó el mensaje de ser parte del elenco de Lápices, cuando vi que era un musical, estaba desconcertado, yo no entendía mucho lo que era un musical, si bien el musical, como vemos nosotros en las películas, en cualquier otro, más o menos te puedes dar una idea, pero es como que comparto esa idea de que es un punto de vista de que por ahí acá en La Pampa mucha gente no sabe que hay musicales que están funcionando, que realmente están, en este caso el nuestro, pero también hay un montón más que hubo y que están hoy en día funcionando. Muy bien. Juan, a vos te queda un rol de representar a una persona bien, bien joven, como fueron las personas que fueron víctimas de aquellos tormentos, de los secuestros, de la tortura. Sos una persona que en este momento está en la plenitud como para representar a un joven de 18 años. Era la historia de Pablo Díaz, quien sobrevivió aquella secuencia tan oscura, ¿no, Juan? Sí, fue una locura el hecho de que también tocó en el momento de que nos dieron otros personajes y me dijeron que me tocaba a mí a Pablo Díaz, se me vino automáticamente lo que fue la película de La Noche de los Lápices, que recuerdo haberla visto un poco en el secundario, y empezar a averiguar más sobre la historia de él y sobre el libro de La Noche de los Lápices que también está. Y me interpeló muchísimo esto de la edad, como vos decís, yo, ahora actualmente tengo 20 años, pero no sigo teniendo esa conexión cuando de él, de Pablo, cuando tenía 18, de esa juventud inocente, también rebelde, revolucionaria, y con ganas de cambiar las cosas, porque obviamente estamos hablando de un contexto de la dictadura. Sí, sí. Juan, me imagino una cosa, un torrente de cosas que te deben haber pasado, Pero bueno, te pusiste la piel de Pablo Díaz, te subiste a un musical, algo que no conocías del todo, pero te animaste, y el recorrido de una obra posible, de una obra real, de un musical pampeano, llega ahora a tener esta mención, este reconocimiento de los premios Hugo. Juan Gabriel, ¿estaban interesados las personas que participan en Lápices? Nos llegó todo desde las redes, oficiales de los premios Hugo. Empezaron a publicar las menciones especiales de estos premios y bueno, ahí estaba también mencionada La Pampa a Lápices de musical. Todos nos llevamos la sorpresa ayer, nos juntamos todos a hablar cómo fue todo este proceso y la verdad es que fue una sorpresa para todos, pero también fue una felicidad y una plenitud de decir qué increíble a lo que estamos llegando. Es que estamos muy, muy felices realmente porque estos de los premios Hugo son como el mayor reconocimiento que existe en el país, ¿no? En base al teatro musical. Tal cual. Y además, bueno, tiene una parte de la competencia, es los Hugo federales, que es donde participan las provincias del interior, pero además, o sea, no, hablamos de una muy buena repercusión entre personas que conocen y que saben de musicales, Juan, y bueno, hay que reconocer que La Pampa tiene un aporte impresionante desde lo actoral, desde cuál es la parte que más te parece que hay que reconocer de las personas con las que te tocó laburar, Juan, digo, porque es una gesta, es algo, un laburo colectivo verdaderamente, sí. Es muy grosso. Generalmente es reconocer cómo nosotros hemos trabajado todos juntos, como te había dicho, porque es como una cooperativa, hemos trabajado todos como hemos podido, también no gracias a lo que fue el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Juventud, que nos han ayudado también en parte de lo que fueron realizar funciones acá en La Pampa, que hemos estado, como fue en Santa Isabel, en General Pico. Y bueno, ahora este viernes y vamos a viajar para 25 de mayo a hacer doble función y después de viernes vamos el sábado a General Hacha. Ahí nomás. Ahí nomás, exacto. Impresionante. Bueno, ¿y cuántas veces ya la pusieron ahora en lo que va del año? Digo, porque arrancaron en marzo, Juan, si no me equivoco. Arrancamos el 24 de marzo, una semana de estreno, básicamente, lo denominamos nosotros, porque realizamos muchas funciones para colegios y muchas para el público en general. Sí, todo está en sí, el proyecto, todo, arrancamos ensayando desde noviembre del año pasado, octubre, noviembre aproximadamente. Y se pudo llevar al cabo, ¿no?, el estreno el 24 de marzo, en la memoria. ¿Qué te pasa, Juan, cuando la pasan a la obra? Digo, porque la están trabajando, esto es formidable, que estén los circuitos funcionando, que haya público con avidez para ir a las propuestas que hay en los tablados de la provincia de La Pampa. ¿Qué te pasa cuando pasa este musical, que es muy particular, Juan? Me pasan muchísimas emociones por encima, desde los nervios hasta la felicidad máxima, de ver cómo gente está interesada, al menos de vernos a nosotros, a representar esta historia, y que haya todo un equipo dispuesto a ayudarnos a trabajar todo en conjunto y que todo salga lo mejor posible. Es esto también de lo que te decía de las localidades, que viajamos, ¿no?, a distintas localidades, pero siempre queremos mostrar lo que se muestra acá, ¿no?, en Santa Rosa, lo que hemos mostrado en el estreno, lo queremos demostrar en otros lados, para que vean que es una obra increíble y que es como que no te la puedes perder. Está muy cargada además, Juan, Gabriel, de un sentido politizante que tiene que ver con las militancias, así sea lo más pequeñito que soñemos, que añoremos o que queramos conquistar. Juan, hay una militancia por delante para conseguirlo, así como lo es la propia producción artística, porque acá sí. Hay que sacarse el sombrero por el empeño que han puesto semejante cantidad de personas. ¿Cómo es, Juan, cuando empieza a sonar? ¿Qué es lo que se escucha en cualquier lugar donde va Lápiz? Es un musical con memoria. Y lo que se escucha mucho es cada vez que terminamos una función, me quedo con los brazos. Gracias a las personas, las anécdotas de algunos de que vivieron la época y cómo algunos recuerdan, volviendo, ¿no?, a esto de que hubo personas que vivieron en carne propia lo que fue la dictadura, sea acá en La Pampa o en Buenos Aires, cuentan su experiencia de cómo fue y que en realidad nos hacen recordar que estamos haciendo bien las cosas. Es como decís, es un grito de revolución, de rebeldía y de militancia por un mundo mejor, por un nunca más, para que aquellas voces que fueron silenciadas, hoy en día nosotros las estamos representando. Yo como Pablo, o mi compañero como Claudio Falcone, o como Daniel Racero, Emil Semoller, todos, Panchito, todos nosotros estamos representando las voces de aquellos que no pudieron y que hoy en día mediante el arte, que se puede transmitir por todos lados, se puede entender, llegue a esas personas y puedan entender y que al menos tengan ese granito de curiosidad y seguir averiguando sobre la historia. Creo que con eso estamos todos muy contentos realmente. Muy bien. Juan Gabriel, ya te dejo, te liberamos, estamos muy agradecidos por este ratito en el que podemos, bueno, escarbar lo que hay que ir a disfrutar, hay que ir a ver, hay que ir a que te pase un musical como Lápiz, es un musical con memoria. Hablamos con Juan Gabriel y a Connie Serraíno, que es uno de los actores de esta propuesta, que es un musical que suena como en género, ¿cómo lo podríamos encuadrar, Juan? ¿O hay mucha variedad? ¿Es rock? Es rock, es tango también de la época, ¿no? Pero yo lo encuadraría mucho en la memoria siempre. Y el género, es como es difícil encerrarlo en un género a Lápices. Muy bien. Si bien hay muchos temas de rock, como es de Sui Generis, de La Marcha a la Bronca de Pedro y Pablo, algunos temas también de Fito Páez, pero si nos basamos en eso del género, en sí, es temas de rock, tango argentino y el baile, definitivamente el baile y la actuación. Muy bien. Le felicitamos una vez más, Juan Gabriel, en tu persona, a todas tus compañeras y compañeros, y te agradecemos por este rato para charlar sobre la obra y que además nos parece fundamental que la estén girando por toda la provincia. Es una propuesta que tiene que llegar a muchas personas jóvenes. Tenés el micrófono a disposición para saludar, para mandar un saludo a la tía, a lo que quieras, Juan. Te agradecemos mucho. Agradecerle a todos mis compañeros, a todos compañeros, colegas, todo de Lápices, a todo el equipo, nuevamente, ¿no?, al Ministerio de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Educación, a la Subsecretaría de Juventud, y bueno, ¿no?, con esto que te conté, que el viernes y el sábado vamos a estar de gira, primero vamos a estar el 5 de mayo y después en el Alacha, que muchísimas gracias, ¿no?, en el apoyo de las localidades de 25 y de General Alacha. Bueno, pueden seguirnos en redes, Lápices La Pampa, en Instagram y en Facebook, nos ayuda muchísimo. Ah, esa está muy buena, Lápices La Pampa en Facebook. Lápices La Pampa. Y en Instagram, junto. Muy bien, muy bien. Yo lo buscaba y no encontré, pero ahora lo aclaraste todo, Juan Gabriel. Te felicitamos una vez más, gracias y felicitaciones para todos por esta mención especial en los premios Hugo. Listo, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio. Ahí está, Juan Gabriel, lo dejamos ya, que vaya a preparar, porque imagínate la vida de un actor, sí, y de una persona que labura en la cultura, sí, me parece que hoy no hemos sacado las patas del barro, hablando permanentemente de la cuota cultural, de lo que nos repara, de lo que nos reconstruye.